Baby, no le demos más vuelta. La relación se jodió. Pero si te das media vuelta, esta noche me olvido de todo. Mami, yo te como escondido. Que no se entere tu marido. Yo no quiero mana contigo, pero ese culo es mío. Baby, no le demos más vuelta. La relación se jodió. Estaba en caserío, huele contigo y terminé prendido. Y tú prendías, yo te lo daba de noche y de día. Yo te lo armaba, baby, tú prendías, porque tú eras la misma damia. Y ahora estoy solo, pasan los días, ya no te tengo y mi cama está fría. Es que la relación está jodida, pero si me quieres ver algún día, dame tu dirección y te voy a buscar. Y no habíamos estado yo te como en el mismo lugar. Que te comí la última vez, bebé. Quizás hoy es la última vez, no sé si lo volvamos a ver.